En esta clase te voy a hablar sobre los requisitos básicos que debe tener un buen test de aliento de calidad y qué preparación hay que hacer previa al test de aliento, es decir, el día anterior o incluso las semanas previas. Primero, ¿en qué consiste el test de aliento? Básicamente esto, el mecanismo de base es, hay que soplar en unos tubitos con una pajita para llenar de gas esos tubitos. El mecanismo principal es que nosotros, el cuerpo humano, no producimos hidrógeno ni metano. Básicamente absorbemos el oxígeno del aire que respiramos y luego exhalamos dióxido de carbono, CO2. Pero si se encuentra en la respiración hidrógeno o metano, es porque alguien lo ha producido, no nosotros. Y es normal que se produzca, porque tenemos bacterias en el intestino, sobre todo en el intestino grueso. Y entonces esa microbiota normal es la que produce el hidrógeno y el metano. ¿Cuál es el mecanismo? Básicamente que al soplar primero en una pajita, que te envían los kits, te los envían a casa, generalmente te envían un kit de varios tubitos y con etiquetas para rotularlo. Y muchas veces te dan todas las indicaciones y está todo muy bien y está todo perfectamente indicado. Soplas en un tubito inicialmente, haciendo la preparación los días previos que hablaremos en las próximas diapositivas, y luego, después de haber soplado en ese tubito, lo cierras en y empiezas a tomar un sustrato mezclado con agua, que generalmente es lactulosa, lactitol o glucosa incluso, o para otros tipos de aliento, fructosa o incluso o lactosa, pero luego, depende del protocolo, 20, 25 o 30 minutos, soplas nuevamente en un tubito. Y ese tubito lo cierras y así vas juntando todos los tubitos y lo vas rotulando. También te suelen dar un papel, una lista en la cual vas anotando si tienes algún síntoma, ya sea gases, distensión, diarrea, dolor, y que anotes el minuto exacto del tiempo porque tienes que tener idealmente un cronómetro al lado, un timer, y que el síntoma y la intensidad. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú bebes ese sustrato pasa rápidamente, no como una comida sólida, sino pasa relativamente rápido por el esófago, estómago, intestino delgado y llega al intestino grueso. Más o menos entre los primeros 15, 10, 15 minutos hasta los 90, 100 minutos es la parte que llega al intestino delgado y luego a partir de los 90, 100, hasta 120 minutos quizás es la transición y ahí empieza el intestino grueso. ¿Y qué pasa? Que si hay bacterias en los primeros 90, 100, hasta 120 minutos quizá en el intestino delgado, ellas son las que fermentarán ese sustrato que has ingerido. Al fermentarlo, producen esos gases difunden a través de las paredes del intestino hacia dentro de tu cuerpo, hacia la sangre, y ese gas, hidrógeno o metano, se expulsa, se exhala por los pulmones y es lo que vas echando en los tubitos. Y si lo exhalas en los primeros 100 hasta 120 minutos, significa que esas bacterias probablemente están en el intestino delgado porque no ha dado tiempo de que el sustrato llegue al intestino grueso. Ese es el mecanismo de base por el cual el test de aliento se utiliza para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano. Pero, ya ves, por este mismo mecanismo, ese test también podría servir y de hecho sirve y se utilizan esos tests para las malabsorciones de carbohidratos. Es decir, malabsorción de fructosa, lactosa, sorbitol. ¿Qué pasa? Que normalmente, si tienes malabsorción de alguno de estos gases y no los absorbes bien, el sustrato, fructosa, lactosa, etcétera, llegará al intestino grueso. Lo normal es que no llegue, pero si hay una elevación de dicho carbohidrato en los primeros 90-100 minutos, eso sería anormal. Hay alguien que lo está fermentando y que no debería estar ahí. Lo normal es que ese carbohidrato se absorba. O, de lo contrario, si es que hay una parte plana cuando tomas ese carbohidrato y luego en el intestino grueso hay una elevación, eso sería lo normal con los sustratos que se utilizan para el test de aliento, sebo, porque son sustratos que normalmente no se absorben, pero en los carbohidratos normalmente sí se absorben. Entonces, si hay esa elevación de los gases, a partir de los 100 minutos, a las 2 horas, es decir, la parte que corresponde al intestino grueso, significaría que ese sustrato, ese carbohidrato, normalmente se debería haber absorbido en el intestino delgado, significa que está llegando al intestino grueso. Y ahí, si hay elevación, es que lo están fermentando las bacterias del intestino grueso, lo cual no sería normal, significa que hay una mala absorción. Y si eso va junto con los síntomas, eso hablaría de una intolerancia a dicho carbohidrato. Pero bueno, nos estamos desviando aquí del tema de que es el test de aliento para el sibo. Una cosa, un apunte más. Antes, aquí he puesto en la diapositiva bacterias metanogénicas. Realmente no son bacterias metanogénicas. De hecho, se ha cambiado un poco la nomenclatura y ya no se habla de sobrecrecimiento bacteriano de bacterias productoras de metano, porque es que no son bacterias en realidad, son otro género animal que se llaman arqueas y por eso es que se llaman en inglés IMO, ¿no? IMO, Intestinal Metanogen Overgrowth. Entonces, como te he comentado, el test de aliento se utiliza para el test de aliento, valga la redundancia, para el SIBO, y también se utiliza para diagnosticar la mala absorción de ciertos carbohidratos y la intolerancia a los mismos, ¿no? Los exámenes de heces no son útiles para el sobrecrecimiento bacteriano, solamente es el test de aliento. Ya lo hemos mencionado en otra clase, en otro vídeo, que el test de aliento, el test de heces es lo que refleja el examen de disbiosis, ya sea parásitos, cultivos, refleja lo que hay en el intestino grueso, es una muestra de heces. Pero muchas veces el pasaje de del contenido, que no es heces, sino que es resto de contenido alimentario todavía, por intestino delgado, ha ocurrido 10-12 horas antes, con lo cual no es fiable para diagnosticar lo que pasa en el intestino delgado. Todo esto ya lo hemos comentado, la fermentación de las bacterias se ocurre cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano en los primeros 90-100 minutos, hasta los 120 minutos quizás, cuando se han hecho estudios, esto, bueno, esto es un poco ya más a nivel médico, pero es un poco de cultura general, ¿no? Cuando hay un SIBO que es predominantemente con síntomas de diarrea, generalmente estos son los tipos de bacterias que se producen, ¿no? Que son bacterias que normalmente tenemos en el intestino grueso, lo que pasa es que no son bacterias malas de por sí que producen toxinas, pero estas son las bacterias más comunes que producen hidrógeno, y cuando hay el SIBO que C de constipation, que predomina estreñimiento, generalmente es esta arquea. El arquea más típica es el Methanobrevibacter smithii, que produce el gas metano. Entonces, un test de aliento debe medir obligatoriamente el hidrógeno, y todos lo miden prácticamente, pero me he encontrado, y veremos en otra clase, algunos test de aliento inadecuados. También debería medir, obviamente, metano, porque algunos sitios todavía se queda que no los miden, y muchos test de aliento todavía no miden C2. A ver, puede ser que se encuentren test de aliento que no miden C2, y los hay todavía muchos, pero lo ideal para mayor calidad, ahora te explicaré por qué, es que haya un nivel de CO2, un porcentaje de CO2 medido en la muestra expirada, para saber si la muestra está bien tomada. No lo he puesto aquí, pero se considera que cuando hay menos de 1,4 o 1,5% de CO2 en la muestra de aire expirado, significa así que quizá por algún motivo la persona no hizo bien, no tomó bien esa muestra de aire expirado. Entonces, es para tener en cuenta cuando uno lee la curva y los gráficos, la tabla de los puntos, ve si en algún punto alguno de los tubos tiene menos de 1,4, 1,5 de porcentaje de CO2, hay que tomar ese valor de la muestra de hidrógeno metano en ese tiempo exacto entre puntillas, porque quizá no está bien tomada esa muestra. Como he dicho, que dure por lo menos el test 2 horas y media a 3 horas idealmente para poder ver bien si hay elevación, si hay cambios. Incluso muchas veces cuando se hacen test que miden solamente hasta la 1 hora y media, 2 horas, si hay un sobrecrecimiento de metanógenos es que no lo mide, porque quizá eso está en el intestino grueso y ya el test acabó ahí, no lo ha medido. Y es importante que en el test de aliento, como veremos también en una clase más adelante de un test de aliento inadecuado, que se especifique y se siga la dosis estándar de sustrato. En cuanto al rendimiento del test de aliento, la precisión, la exactitud, en general, el test de aliento para SIBO tiene baja sensibilidad y especificidad. Estos son términos médicos, bueno, términos estadísticos que sirven para denotar qué tan preciso o qué tan válido puede ser una prueba. Ninguna prueba es 100% exacta. Y baja sensibilidad significa simplemente que de toda la cantidad de personas que pueden tener un test que pueden tener realmente SIBO, el test de aliento detecta realmente quizá a un solo porcentaje. Mientras más alto es ese porcentaje de las personas que detecta, eso significa que tiene más alta sensibilidad. Y en este caso no tiene tan alta sensibilidad. No detecta todo. Y la especificidad es lo contrario, ¿no? De cuando dice que esta persona, el test de aliento es negativo, que realmente no se equivoque, que realmente es verdaderamente negativo y no tiene SIBO. Entonces tampoco, al menos eso suele ser un poco más elevado, pero para ver que veas, estas son las sensibilidades y especificidades del test de aliento de lactulosa y glucosa. Oh, que sí, que son demasiado bajas. Sí, no te estreses con ello, pero es lo mejor que tenemos. Y En base a ello, en general, se pueden conseguir buenos resultados basándose en los test de aliento y en los retests después de los tratamientos antibióticos. Eso sí, es importante tener en cuenta que el test de aliento con lactulosa, por el hecho de que la lactulosa a veces en algunas personas da reacciones más de hinchazón o diarrea, eso puede dar falsos positivos. Es decir, que una persona realmente no tenga SIBO. Y que parezca que lo tiene. Y en cambio, el test de aliento de glucosa, como la glucosa es un carbohidrato que normalmente nosotros lo absorbemos normalmente, si la persona lo ha absorbido en los primeros 40-50 minutos y realmente el sobrecrecimiento de bacterias estaba la parte distal del intestino delgado alrededor de los 90-100 minutos, no lo va a detectar. Va a salir el test de aliento con glucosa normal. Pero en realidad es un falso negativo, porque sí había SIBO. Lo que pasa es que la glucosa no llegó hasta la parte del distal del intestino delgado y no hubo fermentación porque es que ya se había absorbido. Luego, ¿cuándo usar cada sustrato? Es decir, ¿usamos lactitol o lactulosa o glucosa? Como te he explicado, la glucosa solo detecta el SIBO proximal, porque se absorbe muy rápidamente, ¿no? Realmente la lactulosa y la lactitol la detectan en todo el intestino delgado, porque es más, llegan hasta el intestino grueso, no se absorben y por eso suelen dar esa elevación de la curva de gas en el intestino grueso por las bacterias que normalmente están ahí. Pero lo que sí es cierto es que las bacterias, mira, casi todas fermentan glucosa, es que les encanta. Casi no hay ninguna que no la fermente, entonces es más probable que nos salga un pico de elevación si están las bacterias localizadas o las arqueas en el intestino delgado proximal. Lo que pasa es que algunas bacterias o arqueas se da el caso que no fermentan lactitol o lactulosa, con lo cual, aunque la persona tenga SIBO, simplemente no hay elevación de la curva. Si hay malestar, si hay síntomas, pero no hay elevación de la curva, porque no lo fermentan. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, si se hace el test de aliento con glucosa y quedan dudas, pues porque se sospecha que quizá haya síntomas alrededor de los 90-100 minutos, hay que hacer luego un test de aliento con lactitol o lactulosa. Algunas hacen incluso los dos tests. Hacen primero el test de aliento con glucosa y algún día, al día siguiente, a los 2 días, hace el test de aliento con lactitol. Lo que muchos hacen y lo que yo hago en la práctica muchas veces es pedir un test de aliento con lactitol o lactulosa, que detecta la mayoría. Y si es negativo, pero hay alta sospecha por los síntomas, que los síntomas se presentan desde los primeros 15 minutos, en ese caso sí hay que hacer un test de aliento con glucosa, porque puede ser que en ese caso es lo que estaba aquí mencionando, que las bacterias no sean fermentadoras de lactulosa, lactitol, sí de síntomas desde los primeros minutos, pero no lo está detectando porque no fermenta y no se produce ese gas. Entonces, en ese caso sí podría ser interesante hacer un test de aliento con glucosa. Bueno, estos son los tipos de sustratos que se utilizan para el test de aliento de SIBO y es muy importante tenerlos en cuenta. Lactulosa 10 gramos, lactitol 10 gramos, glucosa 75 gramos, fructosa 25 gramos y lactosa 25 gramos. Las muestras deben ser cada 25 a 30 minutos, hasta 2 horas para los test de SIBO con lactulosa y glucosa, pero idealmente, como he dicho, 3. Y cuando se tiene que hacer test de aliento para valorar la malabsorción de carbohidratos con fructosa y lactosa, eso sí, tiene que ser siempre idealmente 3 horas. Es importante, y esto lo veremos luego en la clase de los test inadecuados, que si es que no se hacen el test con esta cantidad de sustratos, claro, los valores para interpretar la curva del test de aliento que están estandarizados y están puestos en guías clínicas no se pueden seguir porque, claro, estás utilizando una dosis diferente. Eso lo hablaremos en otra clase. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta antes del test de aliento? O sea, cosas a evitar los días previos o semanas previos. Un mes antes, evitar cualquier colonoscopia. ¿Por qué? Porque hay un tema de preparación para limpiar todo el colon y eso puede trastocar y cambiar toda la microbiota del intestino delgado y grueso. Luego, 2 semanas antes, hay que evitar cualquier tipo de antibiótico. Esto, sobre todo, si es el primer test de aliento para SIBO. Ojo, que es muy importante, y esto me lo he encontrado en muchos hospitales o centros donde hacen los test de aliento, que siempre dicen a rajatabla 2 semanas antes o un mes incluso antes que lo ideal sin antibióticos. Pero eso sí es que es el primer test de aliento para SIBO. Si lo que queremos es reevaluar si es que hay SIBO y ha disminuido la curva de fermentación de gases tras un tratamiento antibiótico, aquí lo ideal es hacerlo muy poco tiempo después de haber terminado el antibiótico, es decir, a los 2, 3 o como mucho 5 días, máximo una semana, de haber terminado el antibiótico. Idealmente en los primeros 2, 3, 5 días es lo que suelo recomendar yo a mis pacientes. Cuando acabe el antibiótico tal día, por ejemplo, acabas un domingo, al miércoles o jueves te estás haciendo el test de aliento SIBO. Esto es cuando lo que quieres es reevaluar. ¿Por qué? Porque lo que quieres es ver si la mejoría de síntomas o no correlaciona con la disminución de la curva de fermentación. Porque si lo dejas para hacerlo un mes después, ¿qué pasa si has mejorado y estás mucho mejor? Pero al cabo, después de terminar el antibiótico, pasan 2, 3, 4 semanas y a las 4 semanas comienzas a recaer y vuelves a tener los mismos síntomas iniciales. Te haces el test de aliento un mes después y tienes la misma curva de test de aliento inicial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Mejoraste porque mejoró el test de aliento y bajó la curva de fermentación? No lo sabes porque tienes un test de aliento exactamente igual al inicial y tienes los mismos síntomas iniciales, los mismos síntomas con los que tenías antes de empezar el antibiótico. Entonces, lo que te interesa es ver cuando has estado sin síntomas y así has mejorado, si eso correlaciona con que haya disminuido el gas, para adjudicar, por decirlo así, que los síntomas han sido secundarios al SIBO y no a otra cosa. Luego, ¿qué hay que evitar? ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta en la preparación? Que cuando uno hace dieta elemental, que eso hablaremos también en otra clase, de 2 semanas, en ese caso sí hay que hacer el test de aliento incluso al día siguiente de terminar el test de aliento, porque eso nos va a permitir determinar si, quizá, dependiendo de los niveles de gas que quedan, continuar una semana más con la dieta elemental. ¿Qué más? Hay que, una semana antes, evitar los laxantes, idealmente, porque puede, como te digo, traslocar toda la microbiota intestinal, sobre todo el intestino grueso, ¿no? Pero sobre todo si el paciente lo tolera, si la persona lo tolera, porque es que hay personas que sin laxantes no pueden ir al baño en una semana. Entonces, si es que la persona lo tolera, bueno, por lo menos tratar de 1 o 2 días antes evitar los laxantes. Obviamente también una semana antes evitar los probióticos, que como son bacterias vivas, pueden traslocar la microbiota intestinal y pueden alterar el resultado del test de aliento. Y luego un día antes también evitar el procinético. Procinético que muchas veces cuando uno está haciendo una reevaluación por un retest de un test de aliento después de los antibióticos, está con procinéticos ya, hay que tratar de evitarlo 1 o 2 días antes. Luego evitar alimentos fermentados y carbohidratos complejos, evitar suplementos digestivos, por ejemplo, de ácido o de enzimas digestivas. Antes se hablaba de suspender los IBP, son los inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol, robeprazol, esomeprazol, todos ellos. No hace falta suspenderlos, antes se decía que sí, pero se ha visto últimamente que no cambian los resultados del test de aliento ni su rendimiento. Y luego el ayuno previo, hay que hacer un ayuno previo en unas 12 horas idealmente, o entre 8 a 12 horas antes del test de aliento. ¿En qué consiste la dieta de preparación? A ver, la dieta de preparación, como el tránsito va mucho más lento en el estreñimiento, idealmente hay que hacerla 2 días antes, ¿no? Lo ideal es si el tipo de SIBO que predomina es diarrea, sobre todo solo hinchazón, sin estreñimiento, con un día es suficiente. Pero si hay estreñimiento, sobre todo, idealmente 2 días antes, ¿vale? Si es que no se puede, bueno, puede hacerlo un solo día por lo menos. Pero hay que tratar de hacerla estricta. Ojo, ten en cuenta, es un solo día. Trata de hacerla lo más estricta posible para que los resultados no salgan alterados. Y tiene que ser muy baja en FODMAPs, en estos carbohidratos fermentables. Y es solo, como te digo, 1 o 2 días, ¿no? Básicamente comer ese día o 2 días arroz, jazmín o basmati, cualquier tipo de arroz, ¿no? Que no sea integral, pollo, pavo, huevos, queso, parmesano, aceite de oliva o coco, sal y pimienta, poco más, nada de frutas, ni verduras, ni lactosa, ni trigo, ni nada de eso. Cuidado con el arroz. El arroz, aunque no tiene exactamente FODMAPs, puede ser a veces en algunas personas que tienen SIBO irritante y eso puede dar síntomas y idealmente sí, si tú ya has probado antes que el arroz no te cae mal y no tienes problemas con ello, adelante, puedes comer arroz el día previo al test de aliento, pero si notas que ya has visto que te cae mal, evítalo si te cae mal. Si no tienes ni idea porque no sueles comer arroz y si se te ocurre probar el arroz el día anterior al test de aliento, te recomendaría que primero, antes de hacer el test de aliento, una semana antes, pruebes, hagas una prueba con un poquito de arroz, sí, a ver si no te cae mal. Y si no te cae mal, pues ya está, lo puedes utilizar para el día previo a la dieta de preparación, para el test de aliento. El día del test de aliento, obviamente, también evitar fumar y toda actividad física el día del test de aliento, porque eso, claro, al final, al estar tu respiración un poco más agitada, eso puede alterar un poco la concentración de gases y es mejor evitarlo. Y por eso también hay que evitar el tabaco. No está estandarizado, pero se habla también y te lo darán en la preparación del test de aliento. Idealmente, evitar cualquier tipo de estos chicles dietéticos, que por eso no está puesto en la dieta de preparación, eso obviamente hay que evitarlo. Pero también tener cuidado, enjuagarse bien la boca con la pasta dental, porque a veces eso tiene restos de edulcorantes que tienen polialcoholes, tipo sorbitol, maltitol. Otras consideraciones adicionales previos al test de aliento. Hay que tener en cuenta también no tomar nada que sabes que te estimula un poco el movimiento intestinal los días previos. Es decir, aparte de los laxantes que ya hemos hablado, también cualquier cosa que tú notes que te estimula los movimientos intestinales, como por ejemplo el café, Si estás estreñido y dices, tengo que evitar los laxantes, ¿cómo voy a hacer? Pues quizá esos días, dos, tres días antes del test de aliento, trata de evitar, bueno, el laxante idealmente una semana antes, como te he dicho, basarte más en tomar bastante líquido y usar enemas o supositorios esos días, ¿no? Me preguntan mucho, ¿qué pasa si tienes SIBO con diarrea? Y en ese momento estás con los días de diarrea. ¿Hay que hacer test de aliento? A ver, esto es un poco subjetivo, pero la recomendación aquí es, si es más o menos la diarrea de siempre, el patrón normal de siempre, nada, háztelo inmediatamente. ¿Vale? Inmediatamente puedes hacer el test de aliento como si, con el día que lo tienes programado. Pero si la diarrea tiene un patrón un poco anormal, es decir, las diarreas a veces las tienes dos o tres veces al día, pero ahora has tenido un brote muy fuerte con diarreas más intensas y que estás yendo 8 o 10 veces al día quizá. Hombre, en ese caso, si no es el patrón típico de diarrea que sueles tener, hay que esperar. Preferir esperar 2 semanas y volver a reprogramar para hacer el test de aliento un par de semanas después. Ahora, si tienes un patrón un patrón mixto, es decir, que diarreas, alternas con una vez con estreñimiento y está más o menos como siempre, sin cambios recientes, nada, hacerte el test de aliento, no hay problema, ¿vale? No tienes que esperar ni reprogramarlo para después. Y por último, una anotación adicional, el test de aliento en niños. Se utilizan los mismos parámetros de interpretación que en los adultos, que de los que hablamos en la clase de interpretación del test de aliento, ¿no? A ver, esto es para niños a partir de cierta edad, porque obviamente, como ves, en el test de aliento hay que soplar, entonces el niño siempre tiene que colaborar, ¿no? Siempre y cuando colabore bien el niño y se pueda hacer el test de aliento, se puede hacer y se utilizan los mismos sustratos y las mismas cantidades. Hombre, quizás se varía un poquito algunos sustratos, los carbohidratos, por ejemplo, la lactosa, se utiliza 1 gramo de lactosa por kilo hasta un máximo de 25 gramos.